de qué clase eres tú. Pokémon, dime qué haces tú. Tus secretos yo compartiré. ¿Y de qué clase eres tú? Eres gran en realidad. Y si tu corazón es bien, ¿y de qué clase eres tú? Fantasma Gengar, muy duro será un ataque de electricidad hasta que te entierre Marowak. ¿De qué clase eres tú? Pokémon, dime qué haces tú. Un insecto es un caterpillar. Volar para ganar es más fácil. Venenoso el gas que no te da. Si lo haces mal, el pasto pateará. ¿De qué clase eres tú? Pokémon, dime qué haces tú. Tus secretos yo compartiré. Eres la realidad. Y si tu corazón es bien, ¿y de qué clase eres tú? Ajá, vamos. Sí, ya. Sí. Ataca con fuego, es Flareon. Combate con hielo, en primer lugar. Si eres astuto, agua usarás. El psíquico Mewtwo es el mejor. ¿De qué clase eres tú? Pokémon, dime qué haces tú. Vamos, Hitmonlee la llave, un buen peleador. Bailando está la piedra con Geodude. ¿Sí? Platini vendrá junto con Dragonite. La solución, la evolución, si quieres tú ganar. ¿Y de qué clase eres tú? Pokémon, dime qué haces tú. Sí, vamos. Tus secretos yo compartiré. Compartiré. ¿Y de qué clase eres tú? Eres la realidad. Y si tu corazón es fiel, ¿y de qué clase eres tú? Ah, sí, tómalos. Marowak, oh sí, Fantasma Gengar, así. Ah,